Bueno, sí, el tema bizantino es un tema que nos sigue atravesando, indudablemente, ¿no? Y el caso del juez, Fabián Lorenzini, es un tema como para abordar en sí mismo. Recordemos que se aceptó como querellante la causa al Banco Nación, una de cal y una de arena, ¿no? Se aceptó al Banco Nación, claro, por la deuda que tiene la empresa, los 350 millones de dólares. Y porque aparte tiene que responder a sus propios inversionistas, aquellos que son parte de esta entidad y porque afecta a su cartera crediticia. Pero al mismo tiempo, el mismo juez, o mejor dicho, la Cámara de Apelación le rechaza al Banco Nación la recusación de Fabián Lorenzini. Una de cal y una de arena. Por un lado, va a ser que. Y el Banco Nación, todo el mundo sospecha, que va a insistir sobre esta cuestión a partir de esto que vos estás mencionando. Indudablemente, esta doble mirada o esta, de algún modo, esta doble participación, ¿no? En la tapa del diario El Ciudadano intenta dar cuenta de eso, juez y parte. Sobre todo por su participación en la sucursal de Reconquista del Banco Nación. Así que ahí está el quid de la cuestión en relación a Lorenzini, en relación a el caso Vicentín. Y en paralelo, para destrabar la cuestión de Vicentín, es necesario recordar la charla que tuvieron el domingo a la mañana el presidente Alberto Fernández con el diputado nacional Luis Contigiani, que ahora conforma un monobloque, pero que era diputado por el Frente Progresista, en donde charlaron, vos recordarás, esa que ya a esta altura es vieja, no pasó tanto, no pasaron 40 días, fue una de las primeras propuestas de Contigiani en relación a dar la salida a la cuestión de Vicentín, donde Contigiani plantea la conformación de una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, justamente para resolver las deudas y recuperar el dinero del Banco Nación. Y en ese contexto, convertirla en una empresa que de algún modo puede intervenir en el mercado de granos, no solamente en el mercado de granos, en todo caso, en primer lugar, en el mercado de granos, en lo que hace a fijar precios de alimentos y sobre todo, no sé si en tercer lugar o como parte de uno de los elementos, en el mercado cambiario, sobre todo porque, claro, los granos se cotizan en dólares y es divisa que en este contexto faltan mucho para el Estado Nacional. Claro. Juan, bueno, se había anunciado en un principio la expropiación, después ese proyecto fue perdiendo fuerza y fue ganando impulso la propuesta de Omar Perotti, se empezó a hablar de alternativas superadoras. Ahora parece tomar fuerza este proyecto de Contigiani que no es nuevo, como vos decías, tiene ya unos 40 días, fue una de las primeras propuestas que se había hecho. ¿Qué vuelta le ves a esto? ¿Cómo crees que se va a terminar solucionando, entre comillas? Bueno, ahí hay, creo que es una disputa, ¿no? Y esto ya no es información, sino es una mirada, en todo caso, de cómo uno puede pensarlo a este fenómeno. Yo creo que la mirada de Luis Contigiani, esto de superador, también hay que ver superador en relación a qué cosa es superador. Uno cuando piensa en superador, piensa en que es mejor, y no son en este caso sinónimo. En todo caso, acá lo que hay es, todos entendemos, incluso en un arco, digámoslo en términos generosos, en un arco que va desde el gobernador de la provincia, Omar Perotti, pasando por Contigiani y termina en cabeza de Alberto Fernández, uno con esos nombres propios está dando cuenta de distintas miradas del fenómeno. La más conservadora, sin que esto sea peyorativo, responde a Perotti, sobre todo por su vínculo con su vinculación con la gente del campo, comillas, también con una mirada más conservadora, pero que intentaba encontrar un punto medio entre la expropiación y la, lo que se decía, la nacionalización, cosa que Alberto Fernández nunca dijo que esa era la intención, sino recuperar la empresa para el Estado. En el medio, y entonces sí aparece como una media que estaría mucho más equilibrada, equilibrada que tampoco quiere decir nada más que eso, estaría más en un punto medio, en un mix entre la mirada de Perotti y la mirada de Alberto, al menos de lo que se dice en el discurso, ¿no? Que sí fue el primero, o en todo caso el primero, no sé si el primero, me corrijo, pero sí el que más fehacientemente planteó el rol del movimiento cooperativo. Y esto es importante por los vínculos que tiene Luis Contigiani con las verdaderas cooperativas y no las grandes cooperativas que parecen más empresas transnacionales, ¿no? Con cooperativas genuinas en el mundo de lo agroexportador, de lo agroalimentario. Y en ese punto hay una vinculación mucho más fuerte de Contigiani, a favor de él y no tanto de Perotti, con lo que hoy representa el INAE, que es el Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo. Su vínculo con Mario Cafiero, su vínculo del propio Contigiani con Leandro Santoro, que en realidad es el nexo entre Alberto Fernández y Contigiani, lo hace Leandro Santoro. Y si uno ve allí el común denominador, es la impronta de esta mirada progresista del radicalismo que intenta sí jugar a favor, no del gobierno nacional, sino de una propuesta más nacional y popular, encontrando verdadera salida. Así que ese me parece que es, por eso me parece que este camino es más transitable. De hecho, el proyecto Perotti naufragó, no por responsabilidad del gobernador, sino porque justamente el juez Lorenzini desestimó algunas cuestiones que se planteaban en esa propuesta y volvía todo foja cero, digamos. Fue cuando Alberto dijo, bueno, si esto no camina, seguimos con la expropiación. Yo creo que hoy lo de Contigiani vuelve a tener prevalencia porque me parece que es una salida que no es una salida dibujada, me parece que es una salida sostenible y que va a tener un respaldo interesante a la hora de poder transitarlo. Creo que se van a poder conseguir esos consensos. Así que bueno, allí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo avanza este tema? Y para agregar cortito a tu mirada, Juan, me parece que la gestión de Luis Contigiani como ministro de Producción está bastante bien vista por parte del sector cooperativo y el sector productivo en general. Yo en esto voy a tener una opinión muy personal y sesgada, por eso siempre está bueno aclarar cuando es información y cuando es opinión. Perdón. La información es que él fue ministro de la producción de la provincia de Santa Fe y la mirada desde nuestro sector es que realmente la provincia de Santa Fe tuvo un ministro de la producción hasta su salida. Ha sido brutal el cambio desde que él es electo diputado nacional y cuando asume su función, Alicia Siciliani, en donde yo te diría, sin exagerar, más de la mitad de los proyectos naufragaron a partir de tener otra concepción de lo que implicaba el proceso productivo con las cooperativas, ¿no? Eso es indudable. Contigiani, como otros dirigentes provinciales de Santa Fe, tiene más relevancia a escala nacional que en la propia provincia, y eso tiene que ver con los cortocircuitos políticos dentro de cada una de las estructuras donde se mueven. podemos mencionar, digo, para no hacer solamente hincapié en Luis Contigiali, Agustín Rossi es un referente político a escala nacional que en Santa Fe no termina de convencer voluntades propias y ajenas, ¿no? Entonces se dan esos entramados que a veces cuesta o es más difícil o es más complejo poder explicarlo. Yo creo que lo de Contigiani es un... Y yo te diría esto más, agregaría, si no quiero robarte más tiempo, es el menos gorila de todos los radicales.